Book 2 34 34 34 في القطار en el tren en el tren هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ¿Es este el tren que va a Berlín? ¿Es este el tren que va a Berlín? متى يغادر القطار؟ ¿Cuándo sale el tren? ¿Cuándo sale el tren? متى يصل القطار إلى برلين؟ ¿Cuándo llega el tren a Berlín? ¿Cuándo llega el tren a Berlín? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ Disculpe, ¿me deja pasar? Disculpe, ¿me deja pasar? أعتقد أن هذا مكاني. Creo que este es mi asiento. Creo que este es mi asiento. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Creo que usted está sentado en mi asiento. Creo que usted está sentado en mi asiento. أين عربة النوم؟ ¿Dónde está el coche cama? ¿Dónde está el coche cama? عربة النوم في آخر القطار. El coche cama está al final del tren. El coche cama está al final del tren. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. ¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio. ¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio. أيمكنني أن أنام تحت؟ ¿Puedo dormir abajo? ¿Puedo dormir abajo? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ ¿Puedo dormir en medio? ¿Puedo dormir en medio? ¿أيمكنني أن أنام فوق؟ ¿Puedo dormir arriba? ¿Puedo dormir arriba? ¿متى نصل إلى الحدود؟ ¿Cuándo llegamos a la frontera? ¿Cuándo llegamos a la frontera? ¿كم يدوم السفر إلى برلين؟ ¿Cuánto dura el viaje a Berlín? ¿Cuánto dura el viaje a Berlín? ¿هل القطار متأخر؟ ¿Lleva el tren retraso? ¿Lleva el tren retraso? ¿هل عندكم شيء للقراءة؟ ¿Tiene usted algo para leer? ¿Tiene usted algo para leer? ¿هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ ¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí? ¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí? من فضلك, ¿هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ ¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana, por favor? ¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana, por favor?